Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Dijo Jesús a sus discípulos: En verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. El honor de ser honrado por el Padre, por Dios Padre, es dado a los que sirven a Jesús, a Dios Hijo. Ser honrado por el Padre. ¿Quieres tú ser honrado por el mismo Dios Padre? Entonces sirve a Dios Hijo. Vive el Evangelio. Propaga el Evangelio. Serás honrado por Dios Padre, creador de todo y dador de vida. ¿Qué más alto honor para ti que ser honrado por Dios Padre? ¿Quieres algo más en este mundo que ser honrado por Dios Padre? Entonces, si quieres ser honrado por Dios Padre omnipotente, solo tienes que servir a Dios Hijo Jesucristo. Más alto honor no existe en este mundo ni en el otro. Sirve a Jesús, ayudando y sirviendo a tu prójimo, y tendrás el alto honor de ser honrado por Dios Padre. Y cuando te cases, sigue sirviendo a Jesús, haciendo de tu hogar un establo como el de Belén, donde todo sea para bien. Amén. Y serás honrado por Dios Padre. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.